nuestro momento. Integridad es el movimiento del pensamiento. Y desperté de mi sueño, continuaba la pesadilla, maldiciendo que lo ha asumido. Pronto volvería quien manda en este lado. No admite moneda como forma de pago. Odia todo, solo teme a los usados. Hemos empezado a pensar y hemos dejado de sentir, sonreír y sufrir nuestra forma de vivir. No dejéis que os enseñen que debe contentaros. No sobran cabezas, vamos, estamos preparados. Desterrados, dijo crearos en forma de molestia, ella grita integridad y se os agota la paciencia. Somos la historia, gloria, con solo mucho que contar. Haced memoria, historia, porque acabamos de empezar. Integridad es invencible, más allá de lo palpable. Honor intocable, ser inamovible. Luchar por lo que todos saben y dejan que siga. Luchar por lo que callas para guardar lo que digas. Tengo un par de valores guardados con candado. Sabrás que si me levanto es para arrodillaros. Estamos alienados, acosados, indignados, impregnados de candados, pero jamás maniatados. Mi bondad por delante, cansada de chocarse. Esta voz que se escucha detrás de esta capucha, que me dice que grite, que me pide que aguante. Lucha por tu integridad astucia. Un reino donde el presidente no sea un dirigente, sino un mero escribano de lo que dicte el ciudadano. Un lugar en donde el político se gane el sueldo proponiendo, sin situar la palabra gobierno. El pueblo votaría por medio de nuevas tecnologías, y al que no esté de acuerdo otros medios les facilitarían. La política se explicaría de forma sencilla por medio de medios, partidos y otras auditorías. Las leyes se fundamentarían bajo los criterios serios de una población en empatía. Normativas que impedirán fechorías. Se multaría con valía por la razón de la mayoría. Fundamental preservar el futuro medioambiental. Hay que cambiar y crear esta democracia real, conservando la libertad, reforzando la igualdad, utilizando la paz como principio y final. Tengo un par de valores guardados con candado. Sabrás que si me levanto es para arrodillaros. Estamos alienados, acosados, indignados, impregnados de candados, pero jamás maniatados. Mi bondad por delante, cansada de chocarse. Esta voz que se escucha detrás de esta capucha, que me pide que grite, que me dice que aguante. Lucha con tu integridad.